bailar mi guaguancó. Nacido Cuba la bella y hasta mi tierra llegó. Yo los invito, señores, a bailar mi guaguancó.